mi nombre lo dice todo, me llaman el solitario. El año pasado tuve una chica, una chiquilla que era de Argentina. El año pasado tuve una chica, una chiquilla que era canteña. Por ser cantinero ella me dejó, por ser borracho se alejó. Día tras día, todo se dice perdido. Y por frecuentarte día tras día.